Hombre, con el factor X bien desarrollado. Maestro, ¿cómo es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Julio César Hostia Molina. ¿Desde cuándo lleva usted esa vena artística, ese sentimiento por su pueblo? Yo creo que esto viene desde cuna, desde el vientre de mi madre, porque es que la vieja mía es apellido Molina, y recordemos que en el folclore vallenato, Freddy Molina fue uno de los grandes compositores de Valledupar. Pilar del folclore vallenato. ¿Qué tiempo tienes de habitar este lindo municipio como es Chimichagua? Compadre, desde 3 meses para acá, imagínese usted. ¿No eres nativo de aquí? Nací cerquitica de una islita por aquí que le llaman Barrancalebrija. Pero tienes un sentido de pertenencia con este municipio. Se ve que quieres este pueblo, que le cantas a este pueblo. Eso sí es verdad, amigo y mío. Defiende este pueblo como si fueran los ojos míos. Sí, señor. Con todo ese sentimiento y con toda esa fuerza y el poder del sentir de un cantor, ¿cómo le cantas a tu pueblo? ¿Tienes canciones propias para...? ¡Claro! ¿Ha compuesto canciones para Chimichagua? Sí, muchísimas. Por ejemplo... Enumérame las cuantas. Voy a poner 8, que 8 es infinito. Bueno, un número de 8 canciones, todas a Chimichagua. Todas. Directamente, ¿sobre qué te basas para componer una canción? Sobre lo que viví en la infancia y sobre las mujeres hermosas que tiene nuestra querida Chimichagua. ¿Cómo te pareció la idea de un exponente del Grupo Gestor constituir la canción La Ceiba del Puerto como el himno nacional de esta expedición? Oiga, de verdad que eso es un orgullo grande para nosotros y para el actor Camilo también, imagínese. Y para ti, que le impusiste aquí con tus cantos desde anoche, ¿no? Sí, claro, alegrando el ambiente, porque eso es lo que tiene uno que hacer, cantar, demostrar alegría, porque el corazón alegre hermosea el rostro, querido amigo. Eso sí. Bueno, era Julio Hostia, hijo de Chimichagua, compositor con sentido de pertenencia. No sé, Dexy tiene una pregunta que hacerle a Julio. ¿Sí? A ver, Dexy. Buenos días, Julio. Quiero que nos cantes un pedacito de la canción que es el himno de nuestra expedición. La Ceiba del Puerto. Con mucho gusto. Y dice así. Ay, yo tenía mucho tiempo que no venía a mi pueblo. Y a mí me dijeron que ya estaba acabado, que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el liguerón se había secado. Pero llegué a mi pueblo muy entristecido y con gran cariño alegre pude ver de que el liguerón estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. Ok, Julio, gracias por esas estrofas, por esa parte de esa canción. Daisy, quedaste complacida, ¿no? Sí, muchas gracias y también quiero mandarles un saludo muy especial a la gente linda de Chimichagua. Igual me sumo a ese saludo. Bueno, gracias. Bien, hasta aquí.